Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos encontramos en nuestros estudios con la doctora María Eugenia Rodríguez, reciente y flamante delegada de Viedma, a la cual le damos la bienvenida a nuestro programa La Gente y su Defensor. Es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Queríamos saber, para ilustrarle a toda nuestra audiencia que llega a todo el país, a toda la Argentina, ¿cuándo fue que estás en funcionamiento, en funciones, en la delegación? ¿Cuándo fue ese acto? ¿En qué fecha? Bueno, el acto fue el 25 de junio de este año, que estuvieron presentes el Defensor del Pueblo, el Secretario de la Defensoría y encargado de las delegaciones del Interior, junto con la Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro, que se firmó un convenio porque nosotros estamos trabajando dentro de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Tenemos una oficina ahí. ¿Este convenio en qué consiste? Básicamente, Carlos Bermúdez, a quien también le damos la bienvenida, y es el encargado de las delegaciones en todo el país. Bueno, el convenio como el que firmamos con todos los organismos del interior es un convenio de cooperación mutua, y en este caso nos da la posibilidad de que nos instalemos dentro de una defensoría que tiene mucho trabajo y que seguramente va a redundar en un beneficio pleno para los ciudadanos de Río Negro, ya que al accionar que tenía la defensoría por los problemas que se tienen con el gobierno de la provincia de Río Negro, ahora esta oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación permitirá resolver muchos de los temas nacionales que preocupan a miles y miles de ciudadanos, como por ejemplo lo que es la relación con el ANSES, con el PAMI, con los organismos nacionales descentralizados de servicios, lo cual creo que, como en todo el país, seguramente en poco tiempo María Eugenia va a tener mucho trabajo, y para nosotros eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Se ha profundizado este accionar en cuanto a ampliar las oficinas y delegaciones del Defensor en el resto del país? Sí, venimos ampliando porque la política que está implementando el Defensor, el doctor Anselmo Sella, es casualmente de llevar la institución lo más cerca posible de los ciudadanos. Y es por ello que en poquito tiempo hemos abierto oficinas en distintas provincias, como por ejemplo en La Rioja, en Entre Ríos y ahora en Río Negro, y próximamente, seguramente en los próximos días, estaremos también en la provincia de La Pampa. María Eugenia, ¿en qué consiste básicamente tu tarea, tu función, y cómo funciona esta oficina, esta delegación en Viedma para atender a los ciudadanos? Bueno, la función es, o sea, tener una herramienta más que con la que cuenta la ciudadanía de Río Negro para poder hacer frente a sus reclamos y que nosotros podamos ayudarlos para solucionarlos. Estamos funcionando, yo tomo las quejas y en algunos temas, si se pueden resolver ahí en la provincia, bueno, en forma más rápida lo hacemos allá, y si no, bueno, me comunico con las oficinas acá en Buenos Aires para ir resolviendo los temas. Bien. ¿Qué temáticas o qué preocupaciones y problemas tienen los ciudadanos de Río Negro y puntualmente de Viedma? ¿Cuáles son las quejas más frecuentes? Las quejas que hemos tenido han sido del ANSES por tema de pensiones o jubilaciones, el retraso en el pago por ahí de las pensiones, gente por reclamos de gas, pues también algún reconocimiento de derechos de un cesanteado durante la dictadura militar que vino, bueno, a pedirnos a ver qué se podía hacer, que justo en eso hay un proyecto de ley a nivel nacional que todavía, bueno, no ha salido, así que está supeditado a la sanción de la ley. ¿Y qué le dirías vos, porque esto llega a todo el país, que deberían hacer los ciudadanos, la sociedad, para realmente utilizar esta herramienta que le da la Constitución para defender mejor sus derechos? Y puntualmente a Viedma, que es el lugar donde vos tienes esta responsabilidad.